lleva a tratar el tema de la esperanza. Muchos de los que están ahora no estaban ayer, así que yo disculpo, voy a hacer un pequeño resumen para sintetizar. Nosotros sabemos que la esencia del hombre cristiano consiste en un conjunto de virtudes que nos perfeccionan la naturaleza. El mismo que hizo la naturaleza la sana y la perfecciona. Pero hay tres que son centrales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Si uno preguntara, nuestro vínculo con Dios, ¿cómo se realiza? Habría que responder sin ninguna duda, a través de la inteligencia por la fe y a través de la voluntad por la esperanza y la caridad. Solamente estos tres, la humildad dispone, pero no me une a Dios. Las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, me disponen, me ordenan, pero no me unen a Dios. Las que realizan la unión son esas tres, ¿no? Por eso es el cordón umbilical, es la columna vertebral. Es el vínculo real con Dios que comienza desde el primer instante de la gracia. La fe está en inteligencia, pero la fe es la certeza de lo que enseñó Jesús. Es acepto, no tengo dudas de aquello que no veo, pero el que me lo enseñó tiene autoridad y fe. A Dios nadie lo vio jamás. El que está en el seno del Padre, Jesús, que se hizo hombre y vino a enseñar, nos lo ha dado a conocer. Es como si descubriera un velo a medias de una realidad gigantesca. No solamente podríamos resumir en dos palabras. ¿De qué habló Jesús? De Dios en su intimidad y del inmenso y gigantesco plan de Dios. Para decirlo en dos palabras, de Dios mismo y de todo el plan de Dios. Y ahí está todo, no queda nada afuera. Y digo que corrió a medias un velo, como si nosotros estuviésemos en un salón, hay un paisaje hermosísimo afuera, y bueno, hay una persona que me está explicando lo que hay afuera, me está describiendo el paisaje. Es una persona creíble, digna de confianza, pero yo no lo veo. Cuando entremos en el cielo, se correrá la cortina y yo lo veré directamente. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. La fe es una certeza de cosas extraordinarias, que pueden resumirse en dos palabras: el reino de los cielos. Si estudiamos toda la historia de las religiones, cosa que hoy allá en la Ilustración lo pusieron de moda, quisieron equiparar todas las religiones, y ahora con los pueblos originarios, los cultos originarios, que se ponen en igualdad de condiciones todos los credos, cultos, religiones, como si fuesen todos distintos caminos, y todos más o menos dicen lo mismo. No hay ningún problema en cotejar, hay una distancia infinita, abismal, entre lo que trajo, la novedad que trajo Cristo al mundo, ya anticipado en el Antiguo Testamento, es una distancia abismal, no hay comparación. Los pueblos más cultos, las religiones más elaboradas, apenas tuvieron nociones nebulosas sobre el más allá. Pensaban que había una posibilidad de unirme a la divinidad porque el deseo de felicidad necesitaba de algo infinito y eterno. Pero a veces lo concibieron como el eterno retorno, etcétera, etcétera. Mil maneras de sustituir ese anhelo de felicidad que tiene el hombre, que es lo más profundo que hay en el hombre. Todo ser humano, por ser una obra buena, muy buena, hecha por Dios, tiene su inclinación más profunda, más allá de todas sus potencias, sus capacidades, es el deseo de felicidad. Por eso Jesús pisa las bienaventuranzas feliz. Palabra bienaventuranza significa feliz, pero no una felicidad ordinaria, sino la felicidad anunciada por los profetas que iba a ser superior a todas las felicidades de la tierra. La fe entonces me descubre un panorama nuevo, para la historia de la humanidad. Jamás sospechó ninguna religión, ningún pueblo pagano esto. Este tesoro, dice San Pablo, escondido desde toda la eternidad y manifestado ahora por Jesucristo. La novedad cristiana no tiene ni tendrá comparación. Ese reino de los cielos, que a veces se nos pasa un poquito desapercibido, no lo restamos importancia, resume en dos palabras, o reino de Dios, toda la predicación de Cristo. Podríamos resumirla en esa palabra. ¿Y qué es el reino de los cielos? Lo dice con una comparación, una metáfora, una analogía con cosas de la tierra. Pero podemos sospechar qué es. Es Dios y la infinita felicidad de Dios a la cual hemos sido invitados a participar. Por eso San Pablo, tomando un texto de Isaías, dirá: ni el ojo vio, ni el oído yo, o sea, no hay ninguna experiencia sensible que pueda servirnos, ni vino a la mente del hombre, o sea, ni ninguna especulación filosófica ni metafísica que pueda aproximarnos o manifestar plenamente lo que Dios ha revelado a los que le aman. Lo que Dios ha revelado y prometido a los que le aman. O sea, nada de lo que el hombre puede concebir usando sus capacidades cognitivas puede explicar lo que es la infinitud del cielo. Así que, miren si es una novedad para la historia humana. La fe desencadena esta promesa, no solamente mostrarme ese paisaje, sino decirme para vos. La fe desencadena, inevitablemente, podemos decir, ese movimiento de la voluntad. Si se me ha prometido, o si se me ha revelado desde el instante del bautismo, que tengo una patria nueva, ¿qué es esa? Que tengo un hogar nuevo, ¿qué es eso? El alma naturalmente ama eso, quiere dirigirse hacia eso, a tomar posesión, a retornar a su hogar o a ingresar en su patria. Desde el bautismo tenemos una patria nueva, reino de los cielos, supera todos los reinos terrenos, y un hogar. Entonces, lo natural es ponerse en camino. Por eso la esperanza que sigue la fe pone al hombre en camino hacia la eternidad. Y así como la fe es una realidad muy viva por la cual se comienza a ser cristiano, que es, no es simplemente recitar un credo, decir creo en esto, sino transformarlo en criterio, pensamiento, forma mentis, manera de pensar, de razonar, de vivir, todo, toca todo, la fe toca todo como esta potencia que está en el alma, que es los ojos del alma. Así esto que toca la esperanza, lo más profundo de la voluntad, pone en movimiento hacia el hombre, hacia esa única cosa importante. Por eso le citaba ese texto hermoso de un salmo, que es hasta una oración, una jaculatoria. Dice así: una cosa pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa del Señor, en el hogar del Señor, por toda la eternidad. Es tan grande que no puedo ir solo con mi fuerza, por eso lo pido. Y por eso la esperanza me pone en movimiento hacia el cielo, pero hace ver mis impotencias, insuficiencias. Por eso la oración tiene tanto que ver con la esperanza. Lo que yo busco lo pido, y lo que yo pido también lo busco. La esperanza pone en movimiento al hombre, y lo hace al hombre, lo pone al hombre en lo que se llama, los antiguos llamaban esa hermosa expresión, status viatoris, el hombre en camino hacia la eternidad, que le hace vivir de otra manera las cosas de la tierra. Todo toma otra dimensión. Así como la fe hace que todo se vea de otra manera, con los ojos de Dios, o parece una expresión hermosísima, Santo Tomás dice así: la fe no es otra cosa que puedan impresio divine ciencia. La fe no es otra cosa que la impresión, o sea, la participación, es como si me trasladara, me transmitiera a mí la ciencia divina. Cierta impresión de la ciencia divina en nosotros. Es ver todo con los ojos de Dios. Es la más alta ciencia. La fe está por encima de todas las ciencias, de todas las sabidurías, la sabiduría de la fe. Y la esperanza pone en movimiento todas las potencias del hombre hacia aquello. Pone el hombre en camino, hace al hombre un peregrino y hace del hombre un peregrinar militante. Porque en medio de este destierro, sufrimos, se puede decir, nuestras propias debilidades y sufrimos los tres enemigos del alma, ¿no? Uno interior y los otros exteriores. La fe y la esperanza, y aquí me quedo, aunque al no demorar, obviamente se redondea con la caridad, que es la amistad de Dios iniciada en la tierra y culminada en el cielo, el primer mandamiento, ya se Moisés se lo dio, el amor a Dios sobre todas las cosas, imperfecto en la tierra y perfecto en el cielo. Eso configura una personalidad. Ser cristiano no es tener un papel de bautismo, ser bautizado, decir que creo en ciertas cosas, como uno podría decir, yo conozco tal país, o sé matemática, o sé inglés, sino que es, yo diría, es un estilo. Es un estilo de vida, es una manera de ser, que lo toca todo. Recordemos que las virtudes tienen más y menos. Pueden tener grado mínimo y pueden tener grado máximo. Creo que todos hemos tenido oportunidad de ver, incluso en vivo, a dos santos de nuestro tiempo, que es la Madre Teresa y Juan Pablo. Eran interesantes los reportajes de la Madre Teresa, las actitudes, todo. Hay que ver sus gestos, su rostro, sus respuestas, sus actitudes, todo. Y uno dice, es el hombre religioso. O sea, no era nada calculado, estudiado. Ella no, no tenía asesor de asesoría de imagen, no tenía nada pensado, ni sabía manejar, era tímida, no sabía manejarse con los medios, y sus respuestas son geniales, le salían del alma. Podría contar anécdotas de la Madre Teresa, pero sería extendernos. Pero si la hemos visto una persona cuya fe había impregnado su fe, su pensamiento. La esperanza le era tan connatural, el cielo le era algo connatural a ella. La eternidad le era una cosa ya en cierta manera presente. Y el amor a Dios era la razón última en su existencia. Cuento solamente una anécdota. Un periodista va a hacer un informe, creo que es del Times, a Calcuta. Asombrado, cuando se va, le dice: madre, estoy admirado su obra, yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y la madre dice: no, yo tampoco. Todas las respuestas de ella son geniales, pero ni siquiera tiempo para responder, sale del fondo de su alma, un alma creyente, esperante, podemos decir, y amante. Las virtudes teologales son lo que tiene que, más que las, aún que las cardinales, definir esa personalidad del cristiano. Esos son los hábitos, un tema interesantísimo, importantísimo. El hábito es naturaleza. Por eso el que tiene fe, esperanza o caridad o humildad, no se da cuenta que la tiene. Y si se da cuenta que es humilde, es un acto de orgullo, es que es orgulloso. Si no doy cuenta que soy virtuoso, no soy virtuoso. Las virtudes son naturaleza, por eso no se sienten, como no se siente la salud, decía. Pero en la medida en que crece en nosotros, configuran cada virtud un aspecto de esa personalidad, ese estilo cristiano, que no es pensado ni calculado, es natural y es espontáneo, porque está en el fondo del alma. La gracia se pega, radica en lo más profundo del alma, de donde nace todo. O sea, sería inevitable, imposible disimularlo. Pero la esperanza pone algunas cosas especiales en el tema de hoy, pero vamos a ser muy breve. En primer lugar, pone serenidad en el alma. Dice los salmos son trataditos poéticos de teología espiritual, de espiritualidad, de moral, de todo, ¿no? Dice, hablando del justo, dice: no temerás las malas noticias, pues está arraigado en el Señor. El Señor es mi roca, ¿qué temeré? Muchísimas expresiones poéticas de los salmos. Pone serenidad en la vida, en las dos ocasiones. Ante las prosperidades, el éxito nos marea. Y ante las adversidades, pone esa serenidad. Porque yo en realidad busco una cosa. Una cosa pido al Señor y eso buscaré. Pone esa serenidad del cristiano en la vida, ante ambas cosas. Segundo lugar, unifica. Hace simple. Uno ve la vida de los santos, es tan simple. Y a veces nuestra vida es tan compleja, el hombre moderno es tan complejo. La vida de la familia se ha hecho tan complicada. Estudiar, ir a tenis, ir a baile, ir a hacer natación, no sé cuánto, todo el día, todos desparramados, todos absorbidos por necesidades. Y la familia desparramada. Y uno dice, qué vidas complejas se nos han hecho. ¿Para qué? Nos desgastamos. Gastamos y gastamos en tantas cosas. Deberíamos evaluar un poquito acá nuestras cosas, cuáles valen la pena de todo eso. Cuando te afanas y preocupas por muchas cosas, una sola es necesaria, el uno es necesario. O sea, la esperanza unifica, simplifica la vida. Simplicidad es no tener partes, y lo complejo lo hace simple y uno. Una cosa pido al Señor y eso buscaré. Tercer lugar, que pone, tercera característica, tercer elemento que pone como componente de esta personalidad de cristiano, yo diría, y contesto a San Pablo, es la alegría. Alégrese en la esperanza. Alégrese en la esperanza, lo dice San Pablo, pero no es esa alegría de la carcajada o del. O es cuánta alegría artificial, ¿no?, que necesita del alcohol o de la droga, o la música fuertísima, o andar todo el día con los aparatos en el oído, todo el día. Bueno, yo digo, falta de vida interior, son síntomas tremendos estos, ¿no? Entonces, es la alegría profunda. Fíjense, yo el otro día les ponía esta comparación, si una persona, un matrimonio, va a hacer su festejo de 25 años, de casado, o una chica de 15, va a festejar una cosa grande, ¿con cuánto tiempo se prepara y se empieza a disfrutar eso? No es simplemente, che, mañana es la fiesta, uy, cierto, nos habíamos olvidado, bueno, hay que hacer algo. No, se empieza a gozar de antes. Recuerdo, parece un chiste gallego, y es así, en una época. Se me dio un poquito por el andinismo. No es ahora, se imagina. Bueno, no me entrenaba igual. Y un gallego, auténtico, me dice, yo no sé para qué suben al River Cerro si después tienen que bajar. Eso me hizo pensar mucho. Digo, sí, es verdad. Subió la Aconcagua, más de 10 minutos se puede estar arriba. Llega, saca fotos y no baja. Yo no llegué, aviso. Bueno, pero después empecé a pensar. Y sí, se disfruta mucho antes. El andinista se prepara un año entero, pero ya está viviendo y gozando de eso. Está arriba 5 minutos, ¿verdad? Pero valió la pena un esfuerzo de un año de privación y de ejercicios. Y después que baja, sigue la fiesta, sigue el gozo. La foto, los comentarios, el asado, por supuesto, con los amigos, para explicar y mostrarle la proyección. La clásica argentina. Y uno dice, se disfruta de mucho antes, quitémosle lo temporal y terreno, pero el cielo se disfruta antes, ¿eh? No es una entrada con una cosa odiosa que después viene porque no queda más remedio. Entonces, toda la vida, en realidad, se pone en movimiento. Yo les ponía la comparación del galgo que ve la liebre salir y sale, salta, es una comparación de la esperanza. Espero que no digan después que yo, lo único que se acuerden es que un galgo corría una liebre. Pero es una hermosa comparación de la esperanza que la pone Aristóteles, ¿eh? El galgo salta al ver la liebre, pone todos sus esfuerzos, es un bien futuro. Y mientras es posible, lo corre. Esa es la esperanza cristiana en otro orden de cosas, ¿no? Pero bueno, se disfruta antes, el cielo se anticipa. Dice el Evangelio de San Juan, el que cree en mí tiene ya la vida eterna, no dice la va a tener después, la tiene ya, ¿eh? Y San Tomás define la gracia así, que vale para las tres virtudes. La gracia no es otra cosa que puedan incoatio vita aeterni nobis. La gracia no es otra cosa que la incoación. Incoación es una palabra técnica, importantísima teología, que es la semilla. No es una cosa futura, no es una cosa potencial, es una cosa real y presente. Es la incoación en la semilla de la eternidad. Alégrese la esperanza, decía San Pablo. Una cuarta alegría, una cuarta característica, perdón, es la fortaleza. Una cosa, así como en la comparación del galgo y la liebre, el galgo pone todos sus músculos, sus tensiones musculares en función de alcanzarla. Todos sus esfuerzos. Lo único que me interesa, si le preguntara y pudiera hablar, me diría eso, ¿eh? Bueno, la esperanza despierta todas, decía Santo Tomás, despierta todas las virtudes, potencia todas las virtudes del irascible, la fortaleza y sus acompañantes, muy especialmente la magnanimidad, la perseverancia, la constancia, pone en funcionamiento, porque dice así, una frase hermosísima, para el que espera grandes cosas, es pequeño lo que no es tan grande, es pequeño. Entonces las dificultades se hacen pequeñas, y las promesas del mundo se hacen pequeñas. A Santa Teresa, una vez que fue a visitar a una condesa en Toledo, le mostró a escondidas, como para fascinarla, una cosa que no hacía con cualquiera, sus joyas. Y Santa Teresa después lo pone en la vida pobre, dice, estaba fascinada y había puesto su corazón en esas cosas tan tontas, tan pobres. Santa Teresa, ¿qué le importaba eso? Entonces, todo toma otra dimensión con la esperanza. ¿Qué fuerzas desconocidas despierta la esperanza? Díganle a un enfermo grave, tenés esperanza, esto va a pasar, y saca fuerza para seguir. Recuerdo, mi madre estuvo 7 años postrada y se conoció todas las terapias de Mendoza. Bueno, muchas veces tuve que acompañarla. Y los calmantes son cada 8 horas, y a veces el efecto se pasa a los 4 horas, 3, y había que esperar, no se puede anticiparle. Y entonces, bueno, planeamos esto, dividíamos cada hora en 4 cuartos. Entonces charlábamos, rezábamos, me contaba cosas, le hablaba, muchas veces me decía, hablame del cielo. Y bueno, ya pasó el primer cuarto, vamos al segundo cuarto de hora de la primera hora, y así. Y así pasaba la hora, pasaban las 2 horas, las 4 horas, hasta que llegaba la hora del calmante. La esperanza despierta fuerzas, en el orden natural despierta fuerzas extraordinarias. En el orden sobrenatural, la fuerza que tiene que despertar, que es lo que explica el martirio. Un gran historiador francés que estudió todos los 3 primeros siglos de la Iglesia y analizó por qué se convirtió el mundo antiguo. Dice, por 3 cosas. Por la castidad, originalísima de cristiano, la virginidad consagrada especialmente. En segundo lugar, la caridad, aún al enemigo. Y en tercer lugar, por la esperanza, testimoniada en el martirio. Analiza todos los casos más claros, más lúcidos, y por esas 3 causas de la conversión del mundo antiguo. Ojalá que el mundo moderno también se convenza a través nuestro de esto. Y finalmente, algo que decía Aristóteles, la esperanza, fíjense, dice la juventud, ¿por qué el joven es audaz? Es capaz de emprender muchas grandes cosas con una cierta, a veces, inconsciencia, una audacia a veces desmedida. El joven tiene puro futuro y poco pasado, tiene poca experiencia de la vida, por eso es capaz de emprender grandes cosas, los viejos ya no. Pero fíjense, Aristóteles desconocía que la esperanza pone una cosa nueva, pone delante de mí la eternidad. Entonces, aunque tenga 80 años, la eternidad siempre va a ser mucho más. El cristiano, en otras palabras, que espera la eternidad, es siempre joven. O debiera despertar algo misterioso, profundo, espiritual, pero real, yo diría hasta en la psicología del cristiano, esa especie de juventud espiritual que han tenido los santos. A medida, dice San Pablo, que el hombre exterior se corrompe, el hombre interior se renueva de día en día. O sea, me estoy rejuveneciendo a pesar de que me estoy envejeciendo. Los que confían en el Señor, dice Isaías, dice, se cansan los jóvenes y los soldados, los guerreros desfallecen, pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas como el águila. Dice que cambia sus plumas y empieza como de nuevo, ¿no? Que dirían los antiguos. Vuelan sin cansarse y corren sin fatigarse. La esperanza cristiana es como una especie de juventud espiritual y real en las almas nuestras. Creo que la esperanza debiera, a la medida en que crece en nosotros, como todas las virtudes, abrir las puertas a una realidad, es una pelea. Esto no es para calmar los nervios, no es una receta psicológica, no es un método de autoayuda, temas, sino que es una realidad que a veces tenemos poco presente. Mi padre me decía, reprochaba, ustedes los sacerdotes predican poco del cielo. Y es verdad, ustedes predican poco del cielo, que es el centro de la predicación de el Bautista y de Jesucristo, el reino de los cielos. Debería ser una realidad presente y siempre viva, presente y siempre viva, que casi inconscientemente la tengamos en cuenta, como uno dice, a ver, voy a razonar como hombre, voy a razonar como creyente, ahora voy a razonar, no. La fe la tiene puesta en el fondo del alma, y la esperanza, si estuviera en el fondo del alma, nos haría vivir como realmente peregrinos hacia la eternidad. Y ser una realidad, Dios, una realidad viva, futura, viva, y que aliente todos nuestros esfuerzos. Termino también con un testimonio personal de mi madre. Cuando ya estaba mal, yo le di 5 veces la unción y otros 2 sacerdotes le dieron 2 veces más. Bueno, tuvo por morirse muchas veces, salió milagrosamente. Pero antes de morir me dice, en un cajón dejé un cassette para cada hijo. Después que me muera, escúchenlo. Bueno, después que murió mamá, repartimos los cassettes. Yo no escuché los de mis hermanos. Porque nos cuenta algunas cosas de cada uno, nos da consejos y termina así, no sé, de los demás. Pero el mío, nos vemos pronto en el cielo. Para ella era una realidad viva y presente. Ojalá que eso sea casi con natural a nosotros los cristianos, como muchas veces se han despedido los mártires antes de morir, hasta el cielo.